Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento, amigos y amigas, de poder compartir con ustedes una nueva emisión de este subprograma de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Zamora en Zamora Chinchipe y a su vez Radio Cariamanga en Loja y los satélites www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Les invitamos a que sean parte de este programa, marcando al 2220-966 o escríbanos a través de nuestro correo laura.rios@casadelacultura.gov.es o también puede escribirnos a nuestro correo lauraedenita@gmail.com. Atendemos todos esos requerimientos. Quiero indicarles que el día de hoy, pues nos queda algo más por compartir de este tema que habíamos dejado planteado, que lo haremos quizá todos los días lunes, los cantos aborígenes, que lo vamos a tomar del libro Soy del Sur, Memorias de la Música Popular Suramericana de María Teresa Novo y de Rafael Salazar. Así que no se pierda, quizá miren, dentro de esta obra hay muchos temas que ya los hemos venido planteando, que simplemente los hemos conversado, los hemos dialogado con artistas de aquí de nuestro país, aquellos que han venido de otras latitudes. Así que no se separe y quisiera yo invitarles a todos. Hoy hay el segmento de complacencias y por lo tanto, aparte de solicitar la canción, nosotros sí nos gustaría que ustedes participen desde su casa contando esas experiencias de sus abuelos, de sus abuelas, cosas que ustedes conocen respecto de este tema. ¿Cómo vamos a compartir con ustedes los cantos aborígenes? ¿Cómo eran? ¿Cómo se han ido fusionando y cómo se encuentran en la actualidad? Así que con esto, pues vamos a irnos ya con música. Y la canción que vamos a escuchar es algo muy alegre, viene a ritmo de bomba. Es del grupo Oro Negro y esta lleva por título Felicidades, porque les invitamos a que ustedes el día de hoy sean felices. Hay que vivir este hoy con una actitud, como siempre, positiva. día, felicidades. En este día, felicidades. Y que la dicha sea de ustedes. Y que la dicha sea de ustedes. Aprovecha las oportunidades que la vida te da, porque una vez que las dejamos ir y queremos remediarlo, ya es demasiado tarde. Shushan nos dice este bello pensamiento. ¿Y por qué se dice esto? Porque muchas veces, por no tomar riesgos, dejamos pasar muchas cosas, entre ellas el amor, la familia e incluso la iglesia para los que son católicos, los amigos y cuántos otros detalles más. Y todo porque ese día no nos apetece, porque tenemos pereza, porque tenemos otras prioridades, o simplemente porque no tenemos tiempo. siempre existe una razón para dejar pasar las oportunidades que nos concede la vida. ¿Cuántos justificativos salen al paso, verdad? Cuando conoces a una persona que te gusta, pero no lo dices, pensando y esperando que llegue un momento mejor para hablar con ese ser, pero un día cualquiera te das cuenta que ya no está disponible. Le has visto con otra persona y te enojas porque no eres tú quien pasea de su brazo, porque esa persona se ve feliz y tú no. Tuviste la oportunidad y la perdiste. No todas las cosas giran en nuestro torno. Todo tiene su tiempo. Cuando te ofrecen un trabajo pero no te gusta, es muy poco para ti, o porque está lejos de tu casa, no piensas, o porque me van a tener que dar órdenes, lo dejamos pasar. Pero miren, esta desesperación a veces nos llega a buscar un trabajo y otro trabajo. Y bueno, un trabajo que es exclusivo para nosotros, para nuestros hijos, o simplemente para que puedas vivir por tu cuenta. Independientemente, recorres día a día, días completos, y no encuentras trabajo. Vuelves a lo que ya habías visto. Pero la plaza laboral que antes te ofrecieron ya ha sido ocupada. ¿Por qué no la tomaste? Desde ese trabajo podías haber ampliado tus horizontes y quizá con algo en las manos tendrías una mejor oportunidad para encontrar otra cosa, pero no has dejado o la has dejado escapar a esa gran oportunidad que te regaló la vida. Con estas reflexiones quiero invitarles a ustedes a compartir este programa que nos introduciremos con este tema especial que les hemos planteado, como es los cantos aborígenes. Y mañana vamos a continuar con esta historia de aprovechar esas oportunidades cuando tenemos una gran familia y cuando tenemos todo frente a nuestros ojos y, sin embargo, nos hace falta tomar una decisión. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes que están compartiendo con nosotros en estas distintas provincias. Gracias por disfrutar de la música popular ecuatoriana, de estos autores que han tenido su gran trayectoria, también de los nobles, porque también estamos enriqueciendo ese gran pentagrama de música ecuatoriana, donde hay el espacio para todos y para todas. Recuerden que si hay músicos, artistas que escuchan este programa, aquí tienen la oportunidad. Háganos llegar su CD, venga, comparta con nosotros su experiencia. Las puertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y especialmente de este programa están siempre abiertas para usted. Con esto y motivándoles, subiendo, pidiéndoles a ustedes que suban arriba esa autoestima, que den el abrazo de los buenos días, que sean recíprocos, que hoy sonriamos, que tengamos mucha alegría, mucha paz en nuestro interior. Ahora con estas reflexiones decimos, dejamos pasar la oportunidad. A veces quizás somos tan groseros en expresarnos y herimos la susceptibilidad de los demás. Y hay gente que lo hace sin pensar o quizá pensando y o sin darse cuenta de esas palabras que pueden trastocar nuestros sentimientos. Y solo nos queda a veces decir que Dios bendiga esas palabras y las convierta en muchas, pero muchas bendiciones. Con esto yo les voy a invitar a escuchar un tema, es un zapateado ecuatoriano que lo hicieron grandes de hombres que estuvieron en este mundo de o que están dentro de los autores, intérpretes y compositores que son pero muy conocidos, Luis Aníbal Granja y su conjunto, La Colina. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Habíamos dejado ya una introducción de los cantos aborígenes y se había manifestado que las culturas indígenas precolombinas, si bien se desarrollaron, no habían dejado algo por escrito, sino que éstas se mantuvieron de generación en generación y siempre estuvieron vinculadas. Fueron inseparables estas músicas que se mantenían de generación en generación a la poesía y también a la danza. Entonces, de ahí hay esa explicación que cuando nosotros vemos hay música y hay danza y vemos las múltiples formas de manifestarse, miren, es así como se fueron generando estos principios de la danza y también de la música y de, obviamente, de esas representaciones que se iban dando. Por eso escuchamos a cada uno de los directores, por ejemplo, de danza, que realizan las investigaciones respecto al trabajo, por qué se daba ese tipo de danza y por qué se cantaba esa música. Múltiples cantos danzados en colectivos mixtos se desarrollaron en toda la geografía americana. Cada una de las características propias de la comunidad. Por ejemplo, se habla de los aztecas, de los mayas, de los quichés, de los incas, de los quechuas, relacionados con ceremonias agrarias, de agradecimiento a dioses cósmicos, entre otros, la cruz celestial como culto heliótrica a sus cuatro vientos, al Padre Sol, a la luna y también a las deidades silvanas representadas en el maíz y también en la yuca, en los árboles de la permanencia terrenal. Vamos a seguir con nosotros con más música y les hacemos la cordial invitación para que ustedes también, mientras nosotros les seguimos compartiendo parte de este libro de cantos aborígenes de María Novo y a su vez de otro de los autores de este tema, Rafael Salazar, pues ustedes puedan también compartir. A mí me da muchísimo gusto cuando previamente le doy una lectura rápida para poderla compartir con ustedes, ver que a veces cuando tomamos temas no estamos hablándolas así como así, porque nadie ha descubierto el agua tibia, sino que hay algo que trae los investigadores que podemos compartirlo con ustedes. Otra de las canciones que les hemos preparado es un cachuyapi. Este lleva por título Alzando el Pañuelo. Thank you. Algunos cronistas describían cómo cantaban los campesinos indígenas durante el arado, uno dando el tono con el golpe en la tierra y otro repitiendo el canto y golpe al mismo compás. Bueno, esto comparte María y su compañero Rafael, que tomaron estos datos de José Ignacio Urquiza González, Literatura Precolombina, en Encuentro de Dos Mundos. Así que a mí me gustaría escucharles también a ustedes que nos comenten. De pronto alguien que nos escucha estuvo trabajando en la agricultura y quizá arando los terrenos con los bueyes, que se decía, y que les ponían ahí una traba para poder poner el arado. Y miren ustedes que los bueyes ya tenían o eran mansos para que se pueda trabajar la tierra. Y no solamente lo hicieron con bueyes, también lo hicieron con bestias, ¿no es cierto? Entonces, sí quisiéramos que ustedes también compartan esa experiencia. ¿Qué escuchaban? ¿Qué se hacía? Solamente se les ponía esta traba, que no sé la verdad cómo se llama esto que les ponían las trabitas a los bueyes para que pueda ir arando la tierra. Y a su vez, ¿qué canciones escuchaban que se entonaban o si ustedes también entonaban? Aquí recuerdan ustedes una oportunidad que conversamos con nuestra amiga venezolana, que ya se me escapó el nombre, y ella nos comentaba que había hecho varias canciones que tenían mucha relación con el campo, entre ellos, les recuerdo a ustedes, la ordeña, ¿no es cierto? Cómo el agricultor va hasta los establos o hasta los corrales a ordeñar las vacas y cómo tienen que apaciguarlas, amansarlas, para que ellas puedan dejarse extraer la leche, ¿no es cierto? Miren, son cuantas cosas que se dan en función de la música, de la danza y sobre todo del trabajo cotidiano, esa relación que existe con la Pachamama, con la tierra. Bueno, y aquí les vamos a dar un ejemplo. Dice que entre estos cantos están los danzantes, los quechuas, que utilizaban el haiji, tanto para las faenas agrícolas como para la guerra. Mire, ahí está, haiji con doble L, ¿no? Entonces, esto se lo utilizaba ya en estos cantos danzantes en el mundo quechua. Vamos nosotros a escuchar más música, hay más melodías que vamos a seguir compartiendo con ustedes. ¿Y qué les parece si compartimos un tema que lleva por título Un pasillo para Quito? Déjenme cantarle a Quito este pasillo, déjenme vivir la historia tal como es. Tierra linda como esta, no hay en la tierra, por eso la conocen como Carita, Carita de Dios. El mismo paraíso es mi Quito corazón. Callecitas quiteñas como estas no las hay, mujeres tan hermosas las de Quito sin igual. No hay cielo como el de Quito, no lo hay. Y su gente noble y buena aquí está. Si tú vienes a esta tierra, no te irás. Los barrios de mi Quito son hermosos de verdad. Si suben a sus lomas espaciados quedarán. Es de América el ejemplo, es su luz. Este Quito es glorioso, es sin igual. mi patria siempre ha sido capital. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Quería comentarles que a partir de este instante usted puede llamar al 2229-66. Todas las personas que llamen durante estos siguientes minutos, todas, les vamos a tomar nota. Y al final vamos a sortear una tripleta del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que recuerde, marque el 2229-66, 2229-66. Tripleta digo porque son tres. Vámonos a hacer un pequeño paréntesis. Escuchamos nuestro segmento de episodios. ¿Qué sucedió un día como hoy? Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de enero. En 1852 nace en Guayaquil Ana Villamil y Casa, compositora del himno al 9 de octubre, con los versos de José Joaquín de Olmedo y el himno a Guayaquil. En 1932 nace en Chisalata, junto al río Ambato, el director musical, poeta, compositor Polibio Mayorga. Agua Loca, Fiesta Rosada, Cumbia Triste, Pepe Chupín, Los San Juanitos, El Camote, Casita de Pobres, El Pasillo, Niégame, Lupe Meléndez, La Minga, Poncho de Colores. En 1938 nace en San José de Chimbo, Bolívar, el compositor y guitarrista licenciado Alfonso Saltos Espinosa, creador de canciones como Aguaranda, Salsa del Carnaval, y además fue integrante del trío Los Gatos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cuántas llamadas vamos a tener el día de hoy? ¿20? ¿30? Bueno, yo espero tener una respuesta favorable de ustedes. Llame al 2229-66. Al final estaremos sorteando una tripleta del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están ahí dos del coro de Óscar Vargas Romero y el tercero, que está bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo. Así que no se pierdan esa oportunidad, porque si hoy no hay llamadas, lo dejamos aquí sobre nuestro escritorio para seguir motivándoles e incentivándoles a ustedes. Queremos que ustedes compartan esa experiencia. ¿Qué escucharon? ¿Qué han visto cuando se realiza el trabajo cotidiano, quizá por sus abuelos, por sus padres o quizá ustedes mismos? ¿Se mantienen esas tradiciones? Miren, creemos que les escuchamos cantar y a lo mejor es cualquier cosa, vida cotidiana, placer. No, hay algo de historia ahí. Marque el 2229-66. A mí me encantaría escuchar una experiencia de ustedes. A ver, los que viven por Pinta, por Conocoto, por el norte, por el centro, por el sur, por el este, por el oeste. Marque y comparta con nosotros esa experiencia, porque miren, antes de escuchar la canción, yo quería decirles a ustedes que voy a compartir con ustedes un fragmento de este Hallí Agrícola, una versión castellana donde se constata una vez más la estructura antifonal que caracteriza los cantos colectivos aborígenes de todo el mundo. Miren, los hombres decían, para la frente de un rey, para su noble corazón. Las mujeres decían, ea, ya he triunfado. Hombres, ya he enterrado el grano, ya he sembrado el sustento. Y las mujeres respondían, ea, ya he triunfado. Ahí está el ejemplo de un hallí de la comunidad de los quechuas. Así que bueno, vamos con la primera llamada. Esperamos que las personas atentas al número telefónico, por favor. Baje el volumen de su radio y enseguida vamos a escuchar de quién se trata. Saludos cordiales, bienvenida a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, buenos días, llamaba por el sorteo del CD. ¿Con quién tenemos el gusto? María Carrera. María, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Quito. ¿De qué sector? De la Carolina. María Carrera nos llama desde la Carolina. Vamos a tomar en cuenta su nombre y al final sorteamos este CD del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. María, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Hoy en la mañana, como usted ha escuchado, estamos conversando sobre uno de los temas que nos presenta María Novo y Rafael Salazar sobre los cantos aborígenes, y ellos ponen de ejemplo las canciones que se cantaban mientras se araba la tierra. ¿Usted ha tenido conocimiento de esto? ¿Ha escuchado tal vez? No. Para nada. No he tenido oportunidad. ¿Y de pronto sus abuelos, sus tíos, cuando cosechaban o labraban la tierra, usted les escuchaba cantar? Es que como no hemos ido del campo, no más de la ciudad. Pero no han tenido de pronto alguna manifestación generacional que les hayan contado tal vez? No. Para nada. Para nada. Bueno, le invitamos entonces a que siga conociendo más sobre lo que se da en función de los cantos, de la poesía y de la música. Que tenga usted un buen día y queda anotada. Gracias, para el sorteo del CD. Bueno, vamos a seguir nosotros y escuchamos a la señora María. Bueno, ella dice que no ha tenido una relación directa en el campo, por lo tanto no conoce mucho de esto, pero queda anotada para el sorteo del CD de la tripleta del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Marquen ustedes al 2220-966, 2220-966, y nos gustaría que ustedes también, a ver, nos comenten, compartan con nosotros esas experiencias. Esperamos que ustedes sean recíprocos con nosotros hoy, inicio de semana, para estar nosotros súper, súper prendidos. Y bueno, por ahí ya Andrés nos hacía sonar una de las canciones que vamos a escuchar a continuación. Bueno, quizá es algo un poco, una música suave, lenta. Max Berru, un lojano, que comparte con nosotros la canción que lleva por título Cuando voy al trabajo. Miren, ¿qué pasa cuando va al trabajo? Porque no solamente es el San Juanito, no solamente es el Cachuyapi, el Albazo, sino también hay otros géneros musicales que están ahí. Es una canción que quizá nos va a invitar a relajarnos en esa actividad cotidiana. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir. de las horas amargas y la dicha de poder vivir. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Hermosa canción de Max Berru. Hay un adagio popular que dice, lo que se siembra se cosecha. Miren ustedes que cuando ustedes siembran en la tierra van a cosechar muchísimo. Y este adagio también se va, el que siembra amor cosecha mucho amor. El que siembra paciencia cosecha mucha paciencia. En fin, todo lo que usted haga puede cosechar. Vamos a receptar una llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde me llama? Le saluda Pepe Soria. Le llamamos de algún lugar de los Andes llamado Cumbayán. Gusto de saludarle. Y bueno, hoy usted queda inscrito para el sorteo de la tripleta del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero también me gustaría compartir con usted, si de pronto tuvo alguna oportunidad de trabajar en el campo, de mirar a sus ancestros también trabajar, ¿y qué pasaba en función de las siembras? En función de la siembra y de la cosecha, son dos actos de festividades de la vida misma y de la alegría que se sembraba con entusiasmo entre todas las familias, entre todas las vecindades, eran las mingas de la siembra, y mucho más cuando era la cosecha. La cosecha en sí mismo ya es una convocatoria a la fiesta, al encuentro, a la reunión de todos los que iban a la cosecha, y se reflejaba la alegría en el rostro, en los ojos, en la mirada alegre y festiva que ya van a tener algo lo que la tierra da, lo que han sembrado. Entonces la fiesta ya estaba en la convocatoria misma de la cosecha. Y por eso era de verles a la gente y a todos los que habían sembrado la alegría que ya mañana, pasado mañana, va a ser esa cosecha de lo que todos sembramos juntos, juntos cosechamos. Y desde luego, los que cantaban, sabían alguna canción, le silbaban o le cantaban, y por la tarde generalmente lo hacían el festejo con sus canciones que le habían acompañado en sus romances, de sus padres, de su juventud. Y esa forma es de celebrar la buena amistad o el buen romance con la tierra. Lo que se siembra en la tierra se cosecha, y asimismo en la vida, quien siembra ingratitudes, olvidos, también cosechará ingratitudes y olvidos. Pepe, yo quería hacer un comentario con usted. De pronto, yo sí tuve la oportunidad de participar en la época de las siembras, pero quizá cuando uno es pequeño no se toma o no se pone mucha atención a todo lo que sucede o se da a nuestro alrededor. Pero al recordar, sabemos que hasta los pajaritos se ponen de fiesta, porque mientras el agricultor espera que llegue el invierno, como lo está haciendo ahora en la costa ecuatoriana, esperan, por ejemplo, ya que llueva para poder sembrar. También los pajaritos están a su alrededor, que revolotean porque necesitan que el hombre siembre para ir a veces también ayudándoles a cosechar antes de que crezcan, ¿no? Porque tienen hambre. Y es ahí cuando también el agricultor empieza a desarrollar a decirles a los hijos, bueno, ustedes tienen que ir a sembrar, a cuidar esa cosecha para que los pájaros también no se lleven la siembra y después no poder cosechar. O sea, todo se arma, ¿no?, en función de esta siembra y también de la cosecha. Ya, el asunto es que cuando se realiza la siembra mediante todos esos procesos de cruce, recruce y la guachada, van los sembradores y cuentan ella que ojalá llueva para que la siembra sea completa y esperanzadora. Pero ocurre que los pajaritos, como están observando, ellos van viendo en pleno vuelo porque tienen una vista muy desarrollada, se dan cuenta cuando están sembrando y van raspando donde botaron los granos de maíz y se comen. Entonces después tienen que hacer la resiembra, es decir, retrasaditos con unos 10 días los nuevo maíz. Pero aquí se da el asunto, es que la siembra, como en todas las cosas, siempre está esperanzada de que haya una buena lluvia, un buen sol, un buen clima y un buen mantenimiento. Se da la situación de que a la gente siempre le gustó cantar en la siembra, siempre le gustó cantar. Es un abrazo que se da, un abrazo subterráneo entre la tierra y el humano. ¿Usted recuerda algún cántico de esos? Claro, pues. ¿Puede hacerlo? ¿Puede comentarlo? Claro, sí, hay algunos cantos, por supuesto. Árbol, árbol frondoso y florido. Otro también que había en el asunto, esa canción que ya no se le oye, que se llama Condorazo. Condorazo. Condorazo, sí. Entonces yo le digo desde la posición de que fui, digamos, porque mis padres eran arrendatarios de hacienda en la cual eran unos trabajadores libres. No fuimos sembradores ni cosechadores de sembríos ajenos. Bueno, esta ha sido la participación de Pepe Soria. Gracias a usted por comunicarse con nosotros, le inscribimos y yo quiero invitarles a escuchar más música, recordarles a ustedes que también habíamos hablado de los tiempos, cuando decíamos, como que le dábamos tiempo al momento de cada movimiento de esto, sabemos a dónde, como siembra, siembra, siembra. Y era ahí donde tenía que caer el instrumento, podía ser la tola, que le llamaban, para abrir el hueco y poder sembrar el maíz, el arroz, el frijol. Gracias a Pepe, y escuchamos una de las canciones que ustedes recordarán, el maestro Víctor Armijos nos había dicho que esta canción la hizo dedicada a todas las personas que cultivan la tierra, entre ellos los que cosechan o deshojan la caña. Entonces él decía, todos estos movimientos, todo lo que ustedes van a escuchar en la música, es porque mientras el agricultor va un poco suave, suave, suave, pero la intensidad va creciendo a medida que el tiempo va pasando, que el sol se va deponiendo en su cenit. Y deshojar caña implica algo complicado, porque tiene un huro la caña, y esa se penetra en la piel, y cuando hay sol, pues hace que empiece a picar, y el agricultor empieza a hacerlo más rápido, porque quiere terminar, y es así como también se va esta canción, Deshojando Caña. Música. Hemos llegado nosotros ya a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. No se lo pierda porque vamos a seguir nosotros conversando, dialogando con ustedes respecto de esta gran obra. Qué rico que es poder conocer un poco más de que ustedes desde sus hogares puedan compartir esas experiencias. Gracias a todos quienes han llamado y decirles de que vamos a seguir compartiendo esta obra. Precisamente el tema lo dejamos pendiente porque aún no lo hemos terminado, a Cantos Aborígenes, que lo extraemos de Soy del Sur, Memorias de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y de Rafael Salazar. Bueno, ahí escucharon esa canción que tiene mucha relación con el trabajo del agricultor en el campo. Bueno, rápidamente, Andrés ya nos ha hecho llegar los papelitos, nos ha dejado ya el ganador, así que lo voy a abrir a este papelito que nos hace llegar nuestro compañero. Y bueno, la ganadora de la tripleta del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la señora María Carrera, que nos llamó desde La Carolina. Gracias, entonces puede pasarse por los estudios de la radio. Sigan disfrutando de la programación de la Primera Radio Pública Cultural, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima, amigos, amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶